atrás de unos ojos que te quieren ver, y en la multitud brillarán buscándote a ti. Ese sueño jamás será realidad, aunque yo supe que eras, tú eras todo eso que quiero. Si lo supieras, en el arenal de Costa Azul, de estrellas y de sal, no supiste tú, ni lo sabrás, que te quedaste en mí. Este sueño jamás será realidad, aunque yo supe que eras, tú eras todo eso que quiero. Si lo supieras, estrellas y de sal, no supiste tú, ni lo sabrás, que te quedaste en mí. Este sueño jamás será realidad, aunque yo supe que eras, tú eras todo eso que quiero. Si lo supieras,